Orejas en el Universo. Bienvenidos a Orejas al Universo. Estamos pasando un mes muy especial donde prácticamente lo único que estamos haciendo es ver fútbol, a menos que no te interese. Hoy vamos a recorrer la música en el fútbol. Y cabe aclarar de que no va a ser el mejor programa musical de los que hemos hecho, porque así como hay partidos deplorables, en general la música que habla del fútbol es así, deplorable. Vamos a rescatar lo deplorable y lo bonito. El primer mundial de fútbol que tuvo un tema fue el Mundial de Chile de 1962, interpretado por los Ramblers. Los Ramblers eran una banda chilena creada en 1959. El tema que vamos a escuchar entonces es el primer tema oficial de un mundial de fútbol, en este caso el que ganó Brasil. El Mundial del 62 es una fiesta universal del deporte del balón, como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión. Y dispuestos a la lucha, entraremos en acción. Toda la mede remata. Como buenos chilenos, energía y corrección. Y aunque sea en la derrota, bailaremos rock and roll. Tómala, métete. Tal vez este rock del mundial por The Ramblers fue uno de los mejores temas. Y del 62 pasamos a 1966. There's a football fella, you all know his name, and the papers tell us he's in the Hall of Fame. Wherever he goes, he'll be all the rage, 'cause he's the new sensation of the age. Dressed in red, white and blue, he's World Cup Willie. We all love him too. World Cup Willie, he's tough as a lion and never will give up. That's why Willie is favourite for the cup. Willie, Willie, he's everybody's favourite for the cup. Well, we're all football crazy, and it's plain to see that we're all so happy like one big family. Now we've found someone who makes the rafters ring. Welcome to a brand new soccer king. All dressed in red, white and blue, that's World Cup Willie. We all love him too. World Cup Willie, he's tough as a lion. We'll soon know Willie's song. Wherever he goes, he'll be all the rage, 'cause he's the new sensation of the age. All dressed in red, white and blue, that's World Cup Willie. We all love him too. World Cup Willie, he's tough as a lion. Era Looney Donegan en la canción del Mundial del 1966, Where in the World Are We Going? Cabe recordar en ese Mundial la expulsión de Ratín contra Inglaterra y luego se sentó en la alfombra de los reyes. Ratín. Su elegancia y su destreza, Boca Juniors mil estrellas cosechó. Pase largo, gambeta y media luna, tiro libre, palomita, centro y gol. Un taquito que festejan las hinchadas, vitoreando el apellido del campeón. Ratín, ratín, el deporte sos eterno para mí. Ratín, ratín, futbolista del país, campeón mundial, la victoria de tu mano siempre va, son tu nombre, tu memoria y tu brillante trayectoria, patrimonio nacional. ¿Quién te para, Antonio Ubaldo? ¿Quién te para? Todos caen hasta el más duro rival, en tu casa la gloriosa bombonera, o en la cancha en que te toca ir a jugar. El mejor número 5 de la historia fuiste vos y nadie lo puede negar, y la gente quiere hacerte un homenaje porque sos un grande y siempre lo serás. Ratín, ratín, el deporte sos eterno paladín. Ratín, ratín, el más grande futbolista del país, campeón. Trayectoria, patrimonio nacional. El tema era el 5 en la espalda, dedicado a Ratín, escandaloso jugador para el Mundial 1966. Y así llegamos al Mundial de 1970 que se hizo en México, y donde se destacó Pelé y Franz Beckenbauer, el campeón Brasil, y el tema el que sigue. Va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes. Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70. México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes. Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70. Y la ansiedad nos invade y nos hace vibrar. Gane el que gane, no importa, vamos a cantar. Sean bienvenidos a nuestro país, gentes hermanas de todo rincón, y en la cancha que gane mejor, el campeón. Sean bienvenidos a nuestro país, gentes hermanas de todo rincón, y en la cancha que gane mejor, el campeón. Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70. Siquitipum, alabibumba, siquitipum, alabibumba, alabio, alabao, alabimbomba. Siquitipum, alabibumba, siquitipum, alabibumba, alabio, alabao, alabimbomba. Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70. Increíble este tema dedicado al Mundial de México 1970. Y en 1974 nos vamos a Alemania. Y realmente el tema Fußball ist unser Leben, el fútbol es nuestra vida, suena bastante alemán. En el campeonato de Alemania 1974, el campeón fue Alemania, aunque todos hablaban de un equipo maravilla, Holanda. Y así llegamos a 1978, el campeonato derecho y humano, el campeonato que dio asco. Mientras torturaban en la ESMA, Argentina se coronaba campeón. El tema fue encargado a Ennio Morricone. Tarantini sobre el sillón, el público en las tribunas, Argentina, Argentina, el presidente de la República de pie con los brazos en alto y recién a él está conversando con el almirante Macera, recién está el presidente con los brazos en alto, como un simpatizante más del fútbol, un hombre más del deporte argentino que tiene por delante un gran camino por recorrer. Que el fútbol sea la gran motivación para que el país haga cosa, para que los objetivos se cumplan, como se cumplió este campeonato del mundo, porque el campeonato del mundo fue la prueba de la fe, de la capacidad de los argentinos, que cuando dijeron hacemos el mundial, pusieron todo lo que había que poner para que se hiciera, para que se nos conociera, para que no se nos maltrate más, para que sepan todos cómo es nuestro pueblo. Y del mundial más terrorífico de la historia, pasamos a España 1982. Allí, Plácido Domingo nos decía: el sol ilumina el estadio, España se viste de fiesta, se ve la afición en el campo, que ondea banderas inquietas, se van ocupando las gradas, se escuchan alegres canciones, y así la gente exaltada aplaude siempre a los mejores. Vienen a jugar el mundial, los grandes del balón se tienen que enfrentar el mundial, el campo es una fiesta, es todo un festival el mundial, que todos van a recordar y a cantar. Queda en silencio, ya salen los grandes equipos, el labor de mil gritos al viento, convivas a los favoritos, de pie todos oyen los himnos, los rostros crispados de gloria, nerviosos los elegidos, están soñando con la victoria. Esta es todo un festival, el mundial, y todos van a recordar.

the day gets ever closer, you are reaching for the sky. The flame that burns inside, all the flames that never die. When you start to believe, it's in your heart, it's in your head. You know this is glory land. And I say, glory land, in glory land. It's in your heart, it's in your hands. Glory land, hey, glory land. You're here in glory land. Hey, glory land, glory land. It's in your heart, it's in your head. Glory land, hey, glory land. You're here in glory land. En Estados Unidos, el campeón fue Brasil por cuarta vez. En 1998 se jugó en Francia, donde el campeón fue el local. Francia 98, Ricky Martin en la Copa de la Vida. Pero de Francia 98 queremos rescatar también al senegalés Youssou N'Dour y Axel Red en Le Cœur de Scrance, la misma versión, pero escuchen, a ver qué encuentran de diferente. Le stade épondé, supporters surexcités. Tous ces pays représentés, c'est magique et pour nous, c'est beau de voir tout ce monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, à ton tour de gagner. L'émotion et la passion au service du ballon. C'est la cour des grands, c'est un rêve pour moi. C'est beau de voir un monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, à ton tour de gagner. Du monde de mer, il t'appartient de faire un monde bien. C'est beau de voir un monde qui joue. Allez, allez. Es el turno de un extraño mundial que fue el del 2002, ya que se jugó en dos países, Corea y Japón. El campeón fue Brasil y tuvo dos temas oficiales. Este que vamos a escuchar ahora de Brown Eyes y Lena Park en la versión coreana de Let's Get Together Now. Ilbun에서 오늘 개막식은 지구촌 곳곳에 살고 있는 거의 모든 사람들이 사상과 종교, 가난, 부유함, 피부주의 관계없이 기쁜 마음으로 함께 했을 겁니다. 잠시 후 es el segundo tema. Era raro que en los mundiales no apareciese Vangelis. Y bueno, en el 2002 lo tenemos. Pero uno de los temas que fue revelación y del cual hasta habla Wikipedia es Alfredo Casero y Shima Uta. Oh, cascate, Gioni sayonara. Oh, Aún faltan algunos mundiales. Vamos a una pausa y al regreso seguimos.